Acaban de elegir de nuestro Dropbox el programa correspondiente al jueves día 19 de diciembre de 2024. O bien es esa fecha, son las 20 horas y 10 minutos y por lo tanto nos estarán escuchando en directo. Luces y acción, luces y acción, esto va a empezar. No se muevan de aquí, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. No es una ilusión, y es un juego de azar. En ambos casos hoy tenemos un programa dedicado a la visita de nuestros amigos los fanáticos, que nos vienen a contar qué es lo que ocurrió mientras grababan su participación particular en el CD homenaje a Dr. Divago que ha editado este programa. También hablaremos del Fonomatón Express Market Music and Merchandising con dos de los participantes en el mismo, Irene Villar, Tim Ersma y Juancho Plaza. El reparto horario ya se lo saben de memoria. A las 20:30 hablamos con los fanáticos que están a punto de llegar. A las 21 horas conectaremos telefónicamente con Irene Tim Ersma y a las 21:30 con Juancho Plaza. Resto del tiempo, el poco que nos quede, dedicado a las secciones habituales del programa. ¡Vamos a ello! No nos van a poder detener, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Después de todo, no estamos mal. Tenemos todo lo que siempre habían soñado y lo que no pueden comprar. Y lo hacemos empezando, como siempre toca, con el Top Ten del Club de Amigos del Crimen, Top Ten local y visitante. I had a clown hanging over my head. It was raining all the time. I was bitter like a lie. Meanwhile I was getting old. My butt was sinking. Y en el top ten local sigue encaramado en el número 1 A Shelter in Me con el señor Junior Mackenzie, la canción que está incluida en el EP Monsters. Número 1 en el top ten local del Club de Amigos del Crimen. We'll be right back. viajes en tren. Y en el top 10 visitante siguen estando también en el número 1 Los Tesouro, con este tesouro de palabras. O lo que es lo mismo, llevado al terreno del gallego, el tesoro de palabras de los Bebes Sin Sed. Esta ciudad de morre lenta ya sabe que quedaré porque se teño algo que dar. Daré yo a él a deber. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro. Golpes de azar, viajes en tren, gotas de lluvia en un café, mas eu nunca marcharé. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro. Vamos con la agenda de conciertos recomendados, porque hay un buen montón de citas interesantes para este fin de semana. Que me vaya a romper. ¿Qué putada es esta? Quienes están sonando de fondo son los Tenda, que según dicen ellos mismos, llevan mucho tiempo callados. Es hora de seguir con el proyecto que estamos llevando a cabo. Y van a sacar álbum, tienen nombre, portada y fecha. Hay alguna que otra colaboración y habrá conciertos. Entre ellos, por ejemplo, el que va a estar ocurriendo este sábado en la Sala Imagen, el sábado día 21 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde. Las gracias. Por los damnificados por Valencia. Aparte de Tenda, Doctor Divago, El Respetable, Girasules, La Gran Esperanza Blanca, Oscar Briz y un larguísimo etcétera. Te olvidaré. Prácticamente toda la tarde-noche. Tú me olvidarás. sábado día 21, a partir de las 5 de la tarde, Imágenes Club, La Nostra Terra, por los damnificados por Valencia. Tus ojos, ¿dónde vas con esos ojos? ¿Dónde vas con esos ojos? Ha pasado el tiempo. estamos juntos, más felices que nunca, pero al borde de la extinción. Yo sigo escribiendo nuestro guión, una receta de salvación. Seguramente el precio de mi perdón, las mismas voces que oigo. Antes de las dos, tú sigues caminando siempre en círculo. Dime quién te dijo que corre, que la vida no te espera. Quizás abandonarme sí fue el error. Fanático sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en ese disco recopilatorio que ha hecho este programa, el Club de Amigos del Crimen, un homenaje a los 35 años de El Doctor Divago. Y hoy tenemos como representantes fanáticos al señor Juanjo Rico y a Luis Pérez, a quienes saludamos. Muy buenas noches, amigos. Hola, ¿qué tal? Recordando viejos tiempos, ¿eh? Subiendo la escalera. Sí. Me decía yo, Juanjo, digo, oye, mira, me han pasado los años y bueno, aquí seguimos. Exacto. Efectivamente. Y hay que empezar a, pues en fin, a dar novedades, porque sabemos, hemos visto cierto movimiento en redes, que parece que fanáticos están moviendo ficha, y os hemos visto en un estudio haciendo cositas, porque al menos hace un tiempo empezaron a gotear canciones, parecía que iba a ser una cosa, al final no ha sido. En fin, ¿qué ha sido todo este río revuelto que está sufriendo los que están sufriendo los fanáticos? Pues bueno, hemos vuelto a encender el on. Uh-huh. Y seguimos con la hoja de ruta. Ahora lo que pasa, tenemos varias cosas en mente y como siempre somos de culo inquieto. Ajá. Y bueno, ¿decimos ya cositas o no? Sí, bueno, hasta donde se pueda leer, claro. Bueno, lo primero es que sí que lanzamos 4 singles, pensando en lanzar un disco. Lo que pasa es que, pues bueno, el camino nos ha llevado un poco a seguir el mismo ritmo, ¿no? A seguir sacando single poco a poco. Uh-huh. Y bueno, y ya tenemos casi tomada la decisión, pues bueno, de lanzar un último single. Ajá. Y ya lanzar el paquetón global de... de este capítulo nuevo, ¿no? De, que, de Fanáticos. Queremos hacer también un aniversario de Fanáticos, 15 años de Fanáticos también. Ajá, bien. Y el 2025 queremos celebrarlo, cerrar una etapa y abrir otra. Uh-huh. Tenemos ya lo que son las nuevas canciones para el nuevo disco. Tenemos ya mucho material y ahora también estamos tirando la moneda del aire a ver dónde lo grabamos, dónde lo hacemos. Ajá. Y bueno, pues... Sí, estamos... seguramente volvamos a nuestra casa murada, sí. Uh-huh. Que nos encanta el sitio, con Jesús y con Eli, pues estamos felices, nos trata muy bien y pues bueno, estar allí en un espacio maravilloso, icónico, poético, pues nos da para seguir creando y... Y porque es que hacerlo es lo que más mola. Claro. Más que luego comértelo, uh-huh. ¿Sabes? Hacerlo mola un huevo. Entonces, oye, vamos a disfrutarlo, coño. Que sí. Claro, pero bueno, como ha comentado Luis, sí que queremos hacer un evento importante este año 2025, que queremos uh-huh. hacer un concierto 15 aniversario. Muy bien. Un poco, pues bueno, recopilando todo este camino Fanático. Y pues bueno, ¿lo lanzamos o qué? Sí, claro. Y bueno, venga, va, primicia aniversario. No diga fecha todavía. No lo vamos a decir, pero sí que vamos a grabar un disco en directo. ¡Olé! Pues bueno, un poco con toda la colección de Fanáticos desde sus inicios, desde Bichos Raros. En base icónicos, desde Bichos Raros. Desde Bichos Raros, Invisibles. Uh-huh. Todos los discos. Y bueno, dejarlo un poco ahí como paquete para lo nuevo que va a venir, ¿no? Uh-huh. Que va a ser un poco un trabajo paralelo, ¿no? Es una puta locura, pero nos encanta. Nos encanta. Pues sí, tenemos, por cierto, yo no quiero dejar pasar esto porque tenemos en las manos el disco, bueno, precioso totalmente, la de Doctor Divago. Sí. Leía una vez más, le decía a Juanjo, una vida es demasiado poco. Nos gusta mucho la frase. Exacto, exacto. Acompañamos a esta gente histórica. Exacto, y forma parte también de su vida, ¿no? Con uh-huh. esta versión que hemos hecho, pues ha sido pues un sueño, ¿no? De una banda que ha sido uh-huh. icónica siempre en la ciudad de Valencia. Vamos con ello entonces. Vamos a meternos ya en harina porque, entre otras razones, aparte de indagar un poco en eso que está por venir y que nos habéis dejado, pues en fin, un par de pinceladas al respecto, también tenemos especial interés en que nos contarais cómo fue toda la gestión de todo esto. Vosotros sois admiradores de la escena musical valenciana. Siempre. Ese honor os cabe. Y ni mucho menos hemos descubierto la pólvora nosotros, porque vosotros ya habíais hecho esto antes. De hecho, habíais homenajeado a Manolo Beltrán llamándolo para cantar en un Visible Invisible. Correcto. A ver, vamos a ver. Para empezar, aparte de que nos gusta mucho su proyecto, el proyecto de Doctor Divago, uh-huh. los años que lleva, nos gusta todo. Aparte, evidentemente, lo primero que somos fanáticos, somos gente de honor. Uh-huh. Y yo solo recuerdo... el día que le llamamos para hacer la canción de, no me acuerdo. Al otro lado. Al otro lado. Vamos, fue un sí rotundo y vamos, ahí estamos Fanáticos hasta que nos muramos. Claro, y aquel disco también fue, pues bueno, muy bonito, ¿no? De invitar a toda la gente que admiramos de la escena valenciana. Uh-huh. Y pues bueno, que pusiera la voz a las canciones de Fanáticos, pues fue un sueño, ¿no? Y que Manolo estuviera ahí en uno de los temas más... Sí, más bueno, representativo, no, sí. Pues fue también uh-huh. maravilloso. Así que desde luego eso lo debíamos, eso para empezar. Claro. Uh-huh. Y por eso hay mucha gente que me dice, ¿cómo es que no se ha hecho esto antes? Y sí que se han hecho cosas muy interesantes. De hecho, en el proyecto en su más absoluto germen era recoger canciones como, por ejemplo, las versiones que hicieron en su día Serpentina y Una sonrisa terrible, que ellos cada uno por su lado hicieron una canción de Doctor Divago, una versión, como el que hace una versión de Dylan o de David Bowie, pues ellos cogieron estas dos bandas. Y había más cositas por ahí sueltas, dispersas. Y en el Club de Amigos del Crimen pensamos que era interesante recoger ese material y añadir algo más. Claro. Claro, evidentemente cuando la oferta empezamos a llamar a las bandas para que las que querían participar, todo el mundo quiso, todo el mundo se apuntó, entonces ha sido todo absolutamente material nuevo. Hemos recogido estas dos que hemos citado, que estaban ya publicadas en redes, y hemos completado con 17 canciones más, hasta las 19 que hay en el disco, porque todo el mundo quería sumarse a esta iniciativa. Pero hay que reconocer que ya se ha hecho esto antes, es decir, lo que pasa es que también me pregunta a mí mucha gente, y esto lo quiero comentar con vosotros porque vosotros sois admiradores y defensores de la escena musical valenciana. ¿Por qué cuesta tanto en esta maldita ciudad reconocer que los demás lo hacen bien? No mola, tío, decir que escuchas música valenciana. Eres muy... No eres nada cool si haces eso, ¿no? Yo creo que es un poco de ego. Y yo creo que es un poco el puto complejo, ¿no? Sí, ¿no? El ego más asqueroso que uh-huh. existe. Porque pues, yo, y la competencia absurda de decir aquí, no, es que no, yo no meo más alto que tú, ¿no? Pues, estamos en el mismo redil. Yo, por ejemplo, personalmente, yo siempre pongo... Me gusta muchas veces en todas las publicaciones de todos los grupos, cuando lo veo, me gusta desde... Oscar Briz, Onanúa, uh-huh. también que es muy amigo, uh-huh. y todo el mundo y lo respeta y tal, pero hay muchas bandas en Valencia que le pones me gusta y luego no hay una reciprocidad, ¿no? Es como que uh-huh. dice, bueno, esta gente que nos la suda totalmente. Si es que somos gente sin prejuicio, lo que mola, mola. Y sí, más, sí, juega en tu casa y habla tu idioma y vive en tu barrio, joder, qué mejor. Y ¿no? luego también la veteranía es un grado, porque yo creo, mira, Manolo aquí lo demostró, ¿no? Cuando lo llamamos nosotros para hacer visibles, o sea, un tío como él para nosotros no dudó y siempre hay un feedback correcto y... Hostia, así da gusto, ¿no? Sí, sí, así sí. Da gusto. Claro, y luego que cuando viajas por ahí, que estás de gira en otras ciudades, pues ahí sí que hay un corporativismo y una escena que la gente se apoya, comparte locales de ensayo, escenarios, y luego le sirve también un poco pues, para girar con otras bandas y generar ahí sinergias, ¿no? Y aquí es como que yo cierro la puerta de mi puto local y, hostia, y el de al lado a veces hasta me molesta, eso es absurdo, vamos. Es que luego nos hacemos el araquiri diciendo que no hay escena musical valenciana, que ha habido sonido Xixón, ha habido rara Radical Vasco, ha habido movida en Galicia, ha habido, lógicamente, la movida madrileña. Exacto. Y en movida valenciana, mira que hemos hecho intentos, todos ellos fracasados, pero pues, si es que no lo merecemos, ¿no? Y ese estigma de Valencia, terra de música. De música, sí, sí. O sea, yo qué sé, ya. Es verdad, sí. Pero es que dices, hostia, somos un poco, sí, somos un poco... Es que lo tenemos todo, además somos una tierra de músicos, porque además es verdad, quiero decir, la cultura musical que hay en esta comunidad, en esta ciudad y en nuestro ámbito de, es decir, que músicos, que todo el mundo, en que todas las familias hay en que toca un instrumento, está metido en bandas, ya sea banda de música clásica, la diversidad. Exacto, que todo eso lo tenemos adelantado, pero sin embargo estamos en una absurda competencia unos con otros, como diciendo, si este otro va a despuntar, me va a hacer sombra a mí. Claro. Cuando sencillamente aquí estamos todos nadando, remando en el mismo barco, ¿no? Para sacar esto adelante. Y además, yo creo que es al contrario. Si le van bien las cosas a los músicos valencianos, nos va bien a todos. Claro. Entonces, yo creo que... Pero bueno, nunca es tarde. Oye, a ver si hacemos un llamamiento desde aquí a todas las bandas valencianas para que hagamos ahí un poco de... Con fanáticos pueden contar todas las bandas. Exacto. Sí, sí, sí. Solistas, duetos, tríos, cantautores, big bands... Todo el mundo está con fanáticos, ¿no? Todos. Nos da igual el género, da igual el estilo, da igual... Nos mola el buen rollo, la buena gente y compartir, ¿no? Que la música, no competir. Damos que fe. Que damos es fe la, de lo ello. Absurdo, ¿no? De esta historia, ¿no? Competir, cuando es compartir. Compartir y empujar todos en la misma dirección, con lo cual sacaremos adelante una escena en vez de hundirnos en la miseria, como nos está tocando vivir desde hace muchísimo tiempo, ya casi 35 años, vale, podríamos vaya, decir. Vaya. Dicho lo cual, llama el Club de Amigos del Crimen a las puertas de los fanáticos y le dice, oye, estamos haciendo esto, y vosotros, evidentemente, la primera respuesta fue sí, inmediatamente, y luego ya empezamos a hablar. Condiciones. Correcto. ¿Y cómo va esto? Yo, personalmente, cuando hablé con Juanjo, estuvimos hablando, y yo directamente, como tiene un cancionero en doctorado tan amplio, yo directamente, la verdad es que la primera dijimos Eva, porque es que, no sé, nos sentimos identificados, no sé, no sabes por qué, serán las feromonas, pero dijimos, pum, esta. Pero luego yo dije, espera, vamos a dar un poco más de... Porque hay tanto donde buscar, escoger, que esa personalidad que tienen ellos... Pues nosotros somos muy melódicos, lógicamente, y vas a donde te sientes cómodo y ahí vimos el hueco. Pero luego hay otras canciones que... Pero bueno, había que ser rápido y nosotros esa canción... Y nos dio a pasar el hecho de ser de las primeras también, no sé, era atractivo, ¿no? Era atractivo. Sí, exacto. Es un clásico de la banda. Luego nos costó, yo tengo que decir un poquito, la verdad que cuando empezamos a buscar los acordes, hostia, al principio meterse en divago no es cualquier cosa, porque tiene unos cambios, Manolo, ahora de las melódicos, de vocales... Busca, sube, baja, busca el encuentro. No es una zona de confort cómoda para encontrarse. Entonces, pero yo sinceramente creemos que ahí está escondido, donde tirando del hilo vas sacando, ahí la vas llevando al tempo donde te sientes cómodo y enseguida se ve lo que hay detrás, ¿no? Sí. Y esa personalidad que tienen fue muy interesante. Eso sí, intentamos llevarlo a nuestro terreno un poco al estilo de fanáticos, ¿no? A buscar esas melodías guitarreras, ese fondo British que está ahí en el lejos del 2010. pero bueno, intentar darle ese matiz, ¿no? Que aparte de los sintes que trabajamos y la parte rítmica, pues intentar no salirnos del todo y hacer un tema completamente ajeno al original, pero sí que dentro de la coherencia musical que propone Manolo, pues bueno, darle un poco... De hecho, hay una parte del solo de la canción que eso fue casi a último, porque dijimos, hostia, vamos a ver si... Y sacamos ese solete típico que hacen ellos y buscamos ahí para... ¿Te acuerdas cuando lo comentamos? Digo, hostia, mira, pues tiene su punto, ¿no? Pero para no irnos tan lejos, ¿no? Porque empezábamos a irnos... Y, cuidado, estuvimos ahí... Y fue, la verdad es que fue muy divertido también meterse. Y queríamos, sobre todo, mantener la esencia original de la canción, ¿no? Claro. Que no perdiera el punch que tiene Eva, ¿no? De la forma de cantarla que tiene Manolo, el. Esos cortes que tenía así, setenteros, diría yo, no sé cómo. Y con ese sonido, que ya lleva unos años ese sonido, y sin perderlo, pero llevándonos a nuestro terreno, la verdad es que estuvo guay. Se nos ocurrió también un final, ese final que acabamos muy nuestro y tal, y al final. Sí. La intro también era importante. Marca de la casa. El sonido siente, que nos gusta mucho. Y bueno, fue una experiencia muy divertida, ¿no? Sí, y prácticamente en una semana la fundimos, ¿no? Me alegra que hagáis estos comentarios, porque yo precisamente quería llegar ahí sin forzar la conversación, porque es algo que yo estoy contando en las entrevistas. Es decir, ahí he estado todo llevado con 35 años y la gente se está dando cuenta ahora de lo que significa y de la calidad compositiva de Manolo Beltrán cuando se está metiendo a desmenuzar las canciones, a decir, hay que hacer esto, cuidado, poca broma. Que si una canción funciona, la oyes y queda perfecta, es muy bonita y ya está, pero no sabes por qué. Pero cuando te metes a desmenuzar, por ejemplo, Eva, por lo que estás comentando, os dais cuenta que había tela que cortar, ¿no? Fíjate, yo al final en las estrofas, al final eran 3 o 4 acordes, tampoco. Pero era cómo los metía, cómo entraba la voz. Y digo, me cago en la puta. Es que había un momento que metía yo la cambiamos de tono, sí. Jugamos con ella, con la cejilla, a ver aquí, a ver allá. Y es que era, pues eso, pues lo que tiene las buenas canciones. Al final no es la complejidad, es que es cómo lo hace, cómo lo mete. Uh-huh. Cuando tú la desgranas dices, joder, es que entra a un sitio donde para él seguramente será natural, porque es su personalidad. Uh-huh. Y ahí es donde está el juego, ¿no? Pues vamos a escucharla, venga, va, no lo demoremos más tiempo. Eva, llevada al terreno de los fanáticos. Sanitario. Una vida es demasiado poco, un homenaje al Doctor Divago, 35 años de trayectoria y la canción Eva llevada al terreno de fanáticos, hoy invitados en el Club de Amigos del Crimen. Comentaba Manolo precisamente en el Tulsa cuando presentábamos, porque tocaron esta canción, lógicamente, que era paradójico, que Eva es una chica que teme llegar a los 40, cuando precisamente la estamos enfilando el camino directo hacia esos 40 años de Doctor Divago, porque si hemos celebrado los 35, evidentemente los 40 tiene que ser algo más especial todavía. Y aprovechando y correspondiendo la gentileza de nuestros invitados que nos han adelantado, pues esto es ese futuro más inmediato de la banda, tenemos nosotros una exclusiva que daros a vosotros y también al resto de la audiencia. Y es que va a haber un eléctrico de El Doctor Divago para el año que viene. Olé, ahí, y ese olé. Eléctrico, evidentemente, tiene que ser un fiel reflejo de lo que ha ocurrido en el disco, con lo cual ya hay gente llamada a participar y ahí está la oferta para fanáticos. Pues, hombre, desde luego, ya. Contar con nosotros. Eso ya. Darlo por hecho. Darlo por hecho. Es una idea que teníamos, lo que pasa es que mejor que vosotros no lo sabe nadie cómo está el tema de las salas, de tocar en directo, etcétera, etcétera. Pero al final, creo que podemos decir ya, porque la fecha está más que asegurada, va a ser en el 16 toneladas y puede ser o marzo o abril. Pero luego, antes de que acabe la temporada, tenemos concierto en directo y eléctrico de Doctor Divago con amigos invitados. Pues así que si durante... Nosotros. Pues va a ser un placer, un honor y para nosotros va a ser el Within Center. Totalmente. Y lo estamos cogiendo con muchísima ilusión porque se nota que el disco está hecho con muchísimo cariño. Hay admiración, hay cariño y la gente ha cogido muy bien el testigo. De hecho, también lo estamos comentando en muchas de las entrevistas, tuvimos que frenar en el minuto 72 del disco. Está totalmente lleno, no cabe nada más. Y hubo gente que se quedó fuera. Es que casi 20 canciones... Ya suman, muchas, ¿eh? Ya suman. Ya lo creo, ya. Estaba leyendo yo el Hotel Domicilio y Control Sanitario y digo, hostia, es que hasta esa forma, ¿no?, de cantar cuando esos bajones que llegó un momento que bajaba mucho, el Otro Sanitario y todo eso, que tiene su punto, ¿no? Y es lo que dices, que vas desgranando y... A ver, yo me alegro mucho que una banda con 35 años, sobre todo, sabemos lo que es estar ahí peleando por un sueño. Pico pala, pico pala. Sí, comentaba con Juanjo muchas veces, digo, hostia, es que esta gente además... Es que están... Bueno, ha habido cambios en los documentales. Y también el maltrato nacional, ¿no? A bandas emblemáticas, sí, ¿no? Sí, que han mantenido ahí, a veces, pues bueno, también coges el catálogo nacional y a veces hay gente que dice, joder, ¿cómo está aquí después de...? Exacto. Sin embargo, bueno, hay gente que no está cuando debería estar. Pero bueno, yo ya hace tiempo que he decidido no quejarme, porque creo que es un cáncer. Directamente, ahí están, que es lo importante. Efectivamente. Y ahí estamos, ¿me entiendes? Y ahí estaremos. Y siempre, por mucho tiempo que pase, va a ser una banda de culto, siempre, de la ciudad de Valencia. Entonces, igual que vengan, que vayan, va a estar Divago, siempre va a estar ahí. Exacto. ¿Qué plan B teníais? Caso de que Eva estuviese pillada o que no pudieses con ella o porque... Que, ¿había alguna canción más que os seducía? A ver, a mí la que ha hecho Onanúa... La habitación, sí, de Charo. La habitación de Charo es una canción que yo lo pensaba, pero yo digo, no sé. ¿Qué cosa más bonita que ha hecho Josep? Muy bonita. Que aparte, Josep, Onanúa es parte de la familia fanática, ¿no? Porque sí, evidentemente. Os ha grabado... Onanúa nos mezcló el primer disco de fanáticos. Bichos raros. Y Onanúa conmigo tuvo un dúo que nos llamamos Idos hace muchos años. Y compartimos escenarios y tocábamos mucho por ahí. Hacemos versiones, hacemos algún tema... Y porque ellos tenían un grupo, José tenía un grupo que se llama Amén, y luego Zoe, y bueno, nos une toda una vida. Y entonces, evidentemente, él en su estilo, desde luego, la Y creo recordar que también participó en Visibles, ¿puede ser? Sí, en Visibles también con Te dieron por muerta. Te dieron por muerta, exacto, sí, siempre ha estado con nosotros, siempre está, José está, siempre es de la familia. La gran familia, exacto. Y esa fue la canción que yo pensamos esa de, no sé... A mí es una canción también... Es que tiene varias que... Pero bueno, Eva fue una inyección. Digo, esta. Estamos ahí. Fíjate que nosotros pensábamos en un principio también... Claro, esto hay que explicarlo porque la gente no lo ha vivido. Han sido 3 meses absolutamente de locura. Esto Manolo y yo, finales de agosto, empezamos a hablarlo. Y dije yo, pues esto es cosa mía. Esto yo me lío con... Porque yo quería hacer un... Hicimos un listado paralelo, Manolo y... Porque queríamos primero ofrecerlo a una serie de gente imprescindible... Y luego ya, como la gente por agendas, en fin, no iban a poder todos, cuando se quedara un hueco, esos 10, 12 minutos que quedan, ofrecerlos a quien quisiera. No pudimos, porque todo el mundo aceptaba y de forma inmediata. Entonces, yo tenía unos absolutamente imprescindibles para poner. Y ahí estaban los fanáticos. Yo sabía que vosotros ibais a recoger el testigo, porque, quiero decir, lo lleváis en los genes. Esto de y efectivamente, creo que fueron de los primeros a los que llamé para decir, y me dijisteis, sí, adelante. Exacto. Sí, pues, ipso facto. Pues, ipso facto, la verdad. Que... Nosotros somos facilones, sí a todo, ¿no? Es que es lo que hay, es lo que hay. Y bueno, también hay que darte un mérito importante a ti, Javier. Ya, ¿cómo son? Bueno, yo he hecho de vale, coordinador. Pero sí, ya que hemos hablado de la escena musical valenciana, yo creo que tú formas parte, tú eres en Maradona de la escena musical valenciana, evidentemente. Si algún día hay que idolatrar a alguien que ha estado ahí siempre, no, y... siempre es Javier Pérez. No, y aparte es que no es fácil no haber tirado la toalla porque, vamos, es que son muchos años. Muchos, muchos. Peleando, claro. ¿No? Peleando. Y viendo y asistiendo a las salas y viéndote en salas en... Sí, eso siempre estando ahí, ¿no? Usé ese privilegio y abusé de él. Porque, sí, sí, claro, yo tenía gente que dije, primero Manolo quería unos cuantos, yo tenía otros también, y no vamos a desvelar quién estaba en cada lista. Había coincidencias, lógicamente, pero yo quería, pues eso, decir, yo es que hay gente que pida lo que le pida, lo va a hacer, y va a buscar tiempo debajo de las piedras, como de hecho ha sido, ¿no? Hay gente que tenía el estudio estropeado y se lo han arreglado solamente para hacer la canción, se han metido, han pedido, han grabado de noche. Óscar Ogalla, por ejemplo, un chaval que es de Lleida, pero que vive en Barcelona, fan de Doctor Divago, se metió por la noche a grabar en el estudio, tío. Pero yo, es que sabíamos que él, lo dijo, tío, hey, me he enterado de esto, yo quiero participar. Y el tío se fue por la noche, a lo mejor no durmió ese día, se fue a currar al estudio y luego otra vez a currar. Pero lo hizo. Es decir, hay gente que ha querido y que tenía que estar sí o sí. Con lo cual es una. Quiero decir, la faena estaba hecha. Yo sabía qué puertas llamaba. Y además también quería. Sí, pero bueno, también hay que. Darte, ¿no? Como promotor, ¿no? De la idea. Bueno, y como, ostras, no, jodida humildad, ¿no? Falsa modestia, coño, ¿no? Javier, ¿no? Eres el alma, joder. Bueno, alguien tenía que hacer la faena. Claro, pero bueno, hostia, reconozcámoslo en público, sí, señores. No, la verdad es que ha sido un verdadero placer. Y además me he juntado con un equipo multidisciplinar. Manolo Bertrán, que ha hecho de coordinador, ha hecho de mente, todas nuestras locas ideas, él nos ponía los pies en la tierra. Ubaldo, ¿quién no conoce ya a Ubaldo y sabe de sus locuras y del amor y la... y que le vuelca a todo junto con Isa por el tema de la edición física del disco y la editorial, la imprenta, y Antonio Minerva, que también desde minuto uno se volcó con ello. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar al señor Carlos Ortigosa, que por un precio de calderilla nos ha hecho un trabajo de masterización y de arreglo de todo el disco que ha sido sencillamente brutal, brutal. Se nos acaba el tiempo y no quiero dejar que os vayáis sin que... Bueno, ya habéis adelantado bastante de los planes de futuro. Demos fechas, demos más o menos una idea de por dónde van a ir los tiros. ¿Cuándo os pensáis meter en todos estos jaleos? A ver, el primero es el aniversario antes del verano. Sí. Y luego el disco. El disco, meternos ya en el disco. Y... Bueno, también vamos a empezar a girar. El mes que viene nos vamos a hacer una gira de acústicos. Ah, sí. Empezamos en Madrid. Vamos a estar el 25 de enero en Peor para el Sol. Así vamos a hacer una serie de garitos pequeñitos, muy íntimos, dos, tres músicos. Olé. Y nos apetece un poco pues, esa conexión directa, ¿no? De la copa, claro, y el músico. Exacto. Luego tocar las canciones de fanáticos desde origen a pelo. Claro. También es recuperar pequeño eso. Formato, sí. Pequeño formato nos ha apetecido mucho también ahora, ¿eh? Y vamos a hacer... El año pasado sí que tuvimos, lo que pasa es que tuvimos un problema personal. Y, pues bueno, nos paralizó un poquito, ¿no? Pero hemos vuelto a retomar el tema y bueno, vamos, el 25 de enero estamos en Madrid, en Peor para el Show. Sí. Olé. Estupendo, entonces. Y luego, es lo que comentaba Luis, seguramente para verano sí que nos vayamos, pues, una quincena a la Casa Murada a grabar el disco y, pues bueno, a partir de... No sabemos cuándo, pues estará... Pero vamos, ya tenemos un plazo ahí, que es durante todo el 2025, coincidiendo con esos 15 años de trayectoria de la banda. Exacto. Porque yo aquí tengo en mi chuleta que el Bichos Raros salió en 2013, pero claro, ya llevaba la banda tiempo funcionando, lógicamente, con lo cual sí que se juntan los 15 años. 2009. Sí, empezamos en el 2009. Empezamos en Chirivella, en aquellos locales de allá. No, empezamos en Almazora. No, en carretera Barcelona. Sí, en la carretera de Barcelona, unos garitos que hay, unos ensayos. Luego nos fuimos a Chirivella, luego ya pues estamos ahí en nuestra alboraya maravillosa. Hemos contactado con Serchi también, Serchi de Bichos Raros, guitarrista, claro. Para ver si puede hacer algo con nosotros ese día. Claro, y un abrazo a toda la banda actual, ¿no? A Héctor, a Coque, a Robert y a Gus. Y a Gus, ¿no? Que estamos ahí, estamos sonando como un cañón, ¿no? Sí. Ahora tenemos músicos muy profesionales, ¿eh? Ahora Luis y yo tocamos y cantamos en playback. Exacto. Nosotros somos los... Pero hace la banda, ¿no? Sí. Nos gusta mucho ir de Sony y Selena. Claro que sí. Pues yo aquí tengo Tirando, insisto, de chuleta, que desde... Bueno, hemos escuchado el Quien te dijo ahora mismo. Antes se vio la luz, la amanecía del reloj, el golpe final y Viviendo en automático. Esos son los adelantos que ha habido, ¿no? Sí, pero también sacamos... también grabamos el aniversario de los 40 años de Presuntos Implicados. Ajá. También nos llamó Ángel Gómez, de un estudio de Miami. Uh-huh. Y tenía la idea de lanzar 40 canciones por el 40 aniversario y tocamos ahí... Bueno, grabamos un tema. Es una versión también de... Tenemos que hablar. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, se quedó un poco, todavía no ha salido el disco, pero bueno, que sí que sonó y sí. Se presentó y hay un videoclip y todo por ahí. Pues estupendo, ya tenemos ahí la explicación detallada de modo, forma y razón por la que fanáticos se metieron a versionar Eva para nuestro recopilatorio y planes de futuro para este 2025, que desde luego viene cargadito. No sabéis bien dónde os metéis. Bueno, sí que lo sabéis. Claro. Nos encanta. y en fin, pues vamos a despedirnos Y queremos decir algo de lo... Ah, sí, vamos. Lo que hemos recaudado por parte de la producción del disco lo vamos a destinar a la gente de la Revolta Payasa, que es un colectivo de payasos que lo ha perdido todo en el tema de la Dana. Uh-huh. Y pues bueno, nuestra pequeña aportación va a ser pues darle nuestra participación económica del disco. Uh-huh. Y pues nada, un abrazo para Mariajo, para Carlos, para Boro. Uh-huh. Y esto es porque el Club Amigos del Crimen siempre hemos tenido, bueno, que hemos pensado y hemos compartido con todo el mundo que el arte se paga. No queríamos que ninguna banda se metiese en el estudio por la cara. Ha sido una especie de compensación también muy de calderilla, pero todos los músicos han cobrado. Tanto el que ha hecho una canción solamente con su guitarra como bandas que se han metido enteras en el escenario, o sea, en el estudio, han cobrado. Y en este caso, pues tal y como nos dicen fanáticos, su parte, la parte que les corresponde a ellos de remuneración por haber participado en el disco, es la que van a donar, con lo cual aplaudimos la iniciativa y despedimos la entrevista. Amigos, ¿qué os parece si movemos las manecillas del reloj? Muy bien, venga, dale. Muchas gracias, pues, Javi, por todo. Y en cuanto haya movimiento y haya fechas y haya cosas que anunciar... Sabes que eres el primero. Lo sé, me consta. Las manecillas del reloj, fanáticos. Aún sigo vivo.

Pues vamos también en esta edición del Club de Amigos del Crimen de hoy jueves día 19 de diciembre para quienes nos escuchan en directo de este 2024 que ya está a punto de acabar con la agenda de conciertos recomendados para el fin de semana. Seguimos con ella y cita imprescindible es el Fonomatón Express Market que se va a celebrar este domingo día 22 de diciembre a partir de las 11:30 en el 16 toneladas. Hay mucha gente llamada a participar, pero entre ellas dos invitados que hoy tenemos en el Club de Amigos del Crimen, a una de ellas ya la tenemos al otro lado del teléfono y la saludamos. Timers, buenas noches. Buenas noches, querido Javier, queridos oyentes. Pues aquí estamos hablando con Tim Ersma porque, como decimos, es una de las llamadas a participar en este Fonomatón Express Market que se celebra este domingo y junto con muchísima gente, y hemos querido hacer una especie de muestra de lo que va a estar ocurriendo desde dentro y que los artistas nos lo cuenten, su particular aportación, mientras explicamos un poquito de qué va a ir el evento. Esto, evidentemente, es un acto para recaudar fondos al colectivo de músicos afectados por la Dana y que organiza el señor Antonio David, Antonio Madrid Souto, y que, pues aparte, lógicamente, de la gente que asista, hay una fila cero, hay unas entradas sin comisión en Moving Tickets, y la gente que acuda el domingo por la mañana al 16 toneladas, pues verá las actuaciones de nada más y nada menos Tim Ersma, Mendizábal, Gilbert Tástigo, Cigarrito, Juan y la Hormiga, Juancho Plaza, con el que hablaremos luego tranquilamente, y Revisionista. Y ya que tenemos al otro lado del teléfono a Tim Ersma, lo primero de todo, agradecerle su participación de parte del señor Antonio Madrid Souto, Irene, y que nos cuentes un poco, hasta donde se pueda leer, cómo enfocas tú tu participación en este market del domingo. Pues la enfoco como una fiesta de la solidaridad, porque va a ser una fiesta. Vamos a estar todos los músicos y todos los artistas allí, un dominguito por la mañana, un planazo. Ajá. Va a ser súper bonito, muchos abrazos, mucha música y muy buen rollo. Y dentro de la desgracia que ocurrió con lo de las riadas, aquellas, pues vamos a sacar algo bonito, que es esto, que es juntarnos todos y dar la recaudación. En este caso la vamos a dar al Sedavi Sedayas, una big band que ha perdido muchísimo, sino casi todo, y no han podido, me parece, a día de hoy todavía ensayar porque han perdido instrumentos, el local y todo. Pues hay tanta gente que necesita, pero bueno, vamos a dárselo a ellos. Tal y como tiramos de toda la información que nos ha pasado Antonio Madrid Souto, el Seda Jazz colectivo de músicos y en especial su Jove Big Band han sufrido las secuelas de la Dana, con la pérdida de instrumentos, graves desperfectos en su sede, todo ello lógicamente por estar ubicados en el barrio de la Torre, uno de los más castigados en Valencia. Estamos haciendo una especie de sondeo para saber exactamente, porque claro, ha sido tan caprichoso, ha sido una ruleta tan macabra que hay gente que no le ha hecho absolutamente nada y gente que los ha hundido en la miseria. En el caso de Tim Ersma, ¿te ha tocado algo de daños personales o materiales, Irene? Pues mira, yo vivo en la localidad de Alfaz del Pi, que está como a 100 kilómetros de donde pasó todo lo peor. Ajá. Y encima mi casa está junto a una rambla, pero en mi pueblo no cayó ni gota, ni en la zona de montaña tampoco, porque la rambla no bajó nada de agua, así que no me tocó. Me tocó el corazón. Lógicamente. Y estuve angustiadísima pensando en ello y aún sigo un poco en shock. Pero no, personalmente no tuve ningún problema. De forma y manera que entendemos perfectamente pues el conflicto que va a haber, porque queremos que sea, y de hecho lo va a ser, una especie de mañana del domingo de celebración, pero con el corazón un poco encogido, ¿no? Por todo lo que ha estado pasando y lo que hemos visto, sobre todo, lógicamente, a cualquier nivel, pero también cuando uno ve efectivamente esos locales de ensayo, esos estudios, esos instrumentos metidos bajo el lodo que ya no sirve absolutamente para nada, imagino que todo eso, juntar esas dos intenciones, la de celebración junto con la del tener el corazón encogido, va a ser complicado, ¿verdad? Es muy duro. Solo hay que ver justo después de que ocurriera esto, se nos deshinchó las ganas a los músicos, a los artistas, por la parte que me toca, de publicar nada, se canceló conciertos todos, porque no había ganas de nada, no había ganas de nada. Pero es verdad que unas semanas después, unas 3 semanas, la comunidad ya empezó a decir, oye, necesitamos esto, deberíamos volver, y también la gente lo necesita. Y vino un montón de iniciativas como esta, de hacerlo benéfico, lo cual es muy bonito. Y así es lo que tú dices, sí que hay mucho contraste, porque es algo triste que intentamos levantar con alegría, con música. ¿Y cómo recibe Timersma el ofrecimiento de Antonio Madrid? Porque tú eres una persona, decir multi o polifacética es quedarse corto, porque tienes tu proyecto personal, estás con Reinaldo y Granota, Virgen de la Periferia, evidentemente no podemos mencionar al futuro peatón. Es decir, ¿con qué ánimo te llama Antonio Madrid o cómo vas a enfocar tu directo? ¿Te vas a fijar en algún episodio de tu carrera amplia o va a ser una especie de mezcla de todo ello? No, esta vez voy a ir de ti misma, voy a ir de cantautora. Muy bien. Haré alguna versión, quizá haré alguna versión hecha por mí misma también, o sea, del futuro peatón, pero en plan acústico con guitarra. Es que Antonio, bueno, yo me apunto a todos los bombardeos que monta, porque es muy crack ese hombre. Claro. Y bueno, ya para enero vamos el futuro peatón a un festival suyo también. Pero eso ya es otra historia. Claro. En este voy como Timersma. Perfecto, entonces. Y ahí van otra vez todos los datos para que la gente lo apunte bien. Es este domingo por la mañana, en 16 toneladas, una jornada vespertina, matinal, mejor dicho, y en la que a partir de las 11:30 de la mañana, aparte de, lógicamente, el desarrollo musical encima del escenario, pues habrá un mercadillo con vinilos, CDs, camisetas, obra gráfica de mucha gente que se ha apuntado a ello. No podemos, Irene, dejarte marchar sin que nos cuentes un poquito, aunque sea una pincelada, de cada uno de esos proyectos, a cada cual más interesante. Por lo pronto ya sabemos que el futuro peatón sigue vivo y que participa en una iniciativa ya para el año que viene con el señor Antonio Madrid. ¿Pero qué más cosas hay? Por ejemplo, Virgen de la Periferia, ¿en qué momento exacto está Virgen de la Periferia? Virgen de la Periferia está en el momento de terminar el segundo disco. ¡Olé! El primer disco que voy a sacar el año que viene va a ser con el futuro peatón. En enero, vamos, en 3 semanitas o por ahí, sacamos disco, el futuro peatón, lo estrenaremos en este festival que te he dicho. Ole. Timesma también va a sacar disco, seguramente, con Reinaldo también, y Virgen de la Periferia estamos, yo diría que al 70% del trabajo terminado para sacar nuestro segundo disco y con un poco de suerte empezar a girarlo por ahí. Muchísimas ganas. Y a ver si te podemos tirar un poquito de la lengua. ¿Va a ser un Crimen en España volumen 2 o no tiene nada que ver ese volumen 1? ¿Era sencillamente un guiño dentro de del aspecto cómico del título? Bueno, ¿sabes que los responsables de letras y títulos es el señor Perfume? Por eso lo digo, precisamente. Entonces, yo sospecho que sí que va a ser un Crimen volumen 2. Ajá, porque muy bien. Es lo que tocaría para llevar una continuidad, ¿no? Pero no lo sé. Y si él cambia de idea, todos cambiamos de idea, porque él es el amo de la parte lírica y todo eso. Ajá. Muy bien. Y coméntanos, Irene, ¿cómo está funcionando esa primera, segunda, tercera y cuarta comunión? ¿Y cómo es este nuevo viaje que te has marcado con personajes harto conocidos como distintos y distantes, como el señor Reinaldo y el señor Granota, la batería? Qué maravilla de trío. Los que no hayáis visto aún tenéis que venir a vernos porque es una maravilla. Pues este disco que acabamos de sacar recopilando las 4 comuniones y un par de temas nuevos... Está gustando mucho, a nosotros nos encanta. Trabajar con Caballero Reinaldo es una gozada, es un productor acojonante. Y Granota es súper creativo y como batería es una maravilla. Y además son majísimos, así que ¿qué te voy a decir? Es una gozada trabajar con los dos. Y además comparto con Granota Virgen de la Periferia, porque es la batería también de Virgen de la Periferia y todo queda un poco en casa. Porque también comparto guitarrista con Futuro Peatón y Virgen. Y al final somos todos una pandillita. Sí. Muy bien avenida. Y tanto que sí. A ti te dejo que nombres el título que aúna las comuniones y añades el materialista, porque yo no sé francés y me da muchísima vergüenza. ¿Cómo se llama el disco? A ver, yo tampoco sé francés, pero pues. me parece que se pronuncia La Grande Pastèque. Vale. Significa la gran sandía. Exacto, pues nosotros quedamos con eso, con la gran sandía, que eso sí que me sale bien decirlo. La gran sandía, sí, y la tenéis en Spotify, en Bandcamp, en todos lados. Exacto, que reúne 3x4 las 12 comuniones, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Un par de temas más. Ven, El Paraíso Era Esto y atención, Se Me Hace Bola. Sí. Me hace bola es una versión homenaje a la grandísima Rocío Jurado. Exacto, eso lo tengo que explicar. Seguramente caerá este domingo. Ah, qué bueno. Timersma sobre el escenario. Sí. ¿Y cómo nace la intención o la voluntad o el capricho, imagino que también puede que lo sea, de homenajear a la más grande? A ver, todo esto nació en los festivales que montó con M. Brazo. Timersma y M. Brazo montan un festival anual en el SIX llamado The Mixtape Disaster Festival. En enero tenemos la tercera edición ya. Ajá. Y los que conozcan a M. Brazo es un artista que suele pillar canciones y las versionea cambiando la letra a su gusto, traduciéndola libremente. Ajá. Y es una risa y una obra maestra lo que hace. Y en plan homenaje, yo quise hacer una versión así, cambiar la letra de una canción conocida. Me ocurrió la de Como una ola, de Rocío Jurado. Y a Reinaldo le gustó tanto que escribí una estrofa esta, la hicimos más larga y la grabamos bien y ahora está en el disco. Desde luego que sí, ese material extra, son 15 canciones, el disco de la sandía gigantesca, y que recoge, como decimos, a 3 por comunión, 4 comuniones por 3 son 12, hasta los 15 son 2 temas inéditos absolutamente, y este Se me hace bola, como una ola, que completa y le añade un aliciente más a este discazo de Timersma, Reinaldo y Granota. Recordemos que Timersma, como tal, va a estar actuando en el Fonomatón Express Market de este domingo, día 22 de diciembre, a partir de las 11:30. Hay fila cero, hay entrada sin comisión, todo lo destinado pues va a ser para ayudar a la Jove Big Band del colectivo de músicos Seda Jazz, y evidentemente quien no pueda estar, que recomendamos que estén, porque no solamente por el material que se va a exponer de forma de mercadillo, con vinilos, CDs, camisetas, obras gráficas, sino que cada uno se va a llevar pues una puesta en escena muy particular, porque todos y cada uno de ellos han hecho algo muy especial para esta ocasión. ¿Qué más podemos añadir? ¿Qué queda por decir? Timersma, pues que vengáis todos el domingo, que lo vamos a pasar muy bien. Seguro que si nosotros ahí estaremos. Bien. Y que estéis atentos a todas las alter egos de Timersma, porque voy a sacar, si todo va bien, 4 discos el año que viene. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Es un récord, por lo menos personal, para mí. Desde luego. Este año solo he sacado 2, pero el año que viene quizás saque 4, uno con cada proyecto. Y que nada, muchas gracias por toda la atención y ahí seguimos. Por supuesto que sí. El domingo, que nos vamos a pasar muy bien y nos damos un abrazo. Seguro que sí, ahí estaremos. Fonomatón Express Market, domingo 22 de diciembre, 11:30 de la mañana, en el 16 toneladas. Timersma, Mendizábal, Gilbertástico, Cigarrito, Juan y la Hormiga, Revisionista y con quien vamos a hablar ahora mismo, Juancho Plaza. Timersma, un placer, nos vemos el domingo. Un abrazo, hasta el domingo. Que l'hem guardada i encara no sabem de qui és. Seguimos indagando en ese Fonomatón Express Market que se va a celebrar este domingo, día 22 de diciembre, a partir de las 11 y media, en el 16 toneladas, a beneficio de la Jove Big Band de Seda Jazz. Con las actuaciones de Timersma, con la que acabamos de hablar, Mendizábal, Gilbertástico, Cigarrito, Juan y la Hormiga, El Revisionista, y quien nos va a contar cosas ahora mismo, el señor Juancho Plaza. Juancho, que queríamos que nos hablara desde dentro de este festival. Lógicamente hay compromisos laborales que le impiden estar aquí en presencia, pero está en esencia, porque le hemos hecho una serie de preguntas que nos ha contestado y con su de viva voz las va a responder y les va a aclarar exactamente qué es lo que va a estar haciendo y cómo ha encajado el poder participar en este Fonomatón Express Market que organiza el señor Antonio Madrid Souto este domingo en el Toneladas. Quemados están los sueños. Tenemos algo real, y es que de vez en cuando nos vemos. Las piernas a mí me temblaron, tus ojos jamás se cerraron. Para no perder un segundo de lo que pase a tu lado. ¿Y a quién le puede importar lo que entre mano tenemos? Porque si te fijas bien, somos muy buenos expertos en mentiras de vez en cuando, mentiras cuando queremos. ¿Para qué decir la verdad? Tenemos bastante con vernos. Mentiras. Pues a Juancho Plaza quisimos preguntarle, primero de todo, y enlazando con el motivo e intenciones del evento benéfico, que nos dijera si a nivel musical, artístico o personal incluso, conocía directamente algún caso cercano a quién o quienes hayan sido afectados por la Dana, bandas, colectivos musicales, locales de ensayo, estudios, y esto es lo que nos contestó. Hola, buenas tardes, Javi, y a todos los oyentes del programa. Soy Juancho Plaza. Muchísimas gracias por contar conmigo para esta pequeña entrevista. Pues mira, te diré que aparte de este concierto benéfico que organiza Fonomatón Express, concretamente Antonio Madrid, para recaudar fondos para la Jove Big Band de Seda Jazz, que es una de las grandes afectadas, hay muchísimos casos a nivel, por ejemplo, mira, todas las asociaciones musicales de los pueblos afectados, todos esos han tenido grandísimas pérdidas, muchas. Luego, en todos esos pueblos hay muchas naves que albergan cientos de ensayos donde han perdido absolutamente todo y no se sabe si se van a poder reponer tanto los grupos materialmente como lo que son las naves así, los locales de ensayo, porque eso es un dineral. Pero bueno, confiemos en que así sea. Para eso estamos un montón de gente organizando estos conciertos para colaborar a que se pueda restablecer cuanto antes, ¿no? Luego, por ejemplo, también está el grupo Amores de Percusión, que también perdieron su local de ensayo, donde además tenían, porque claro, ya lo han perdido todo, muchísimos instrumentos antiquísimos, centenarios, que eso es irrecuperable. O sea, puedes reponer un instrumento nuevo, un amplificador, unos pedales, una etapa, lo que sea, una mesa, pero esos instrumentos antiguos son imposibles de reponer. Eso es una pérdida, vamos, irreemplazable. Luego, por ejemplo, pues así más que conozca ya más directamente, pues está la Sage de Massanassa, que uno de los dueños es Satu, bajista de Wow y los Arts, que lo tiene con otro socio que también es músico, y bueno, ahí las pérdidas son incalculables, pero bueno, como tantos otros locales de ensayo, ¿no? Hay muchísimos casos, desgraciadamente, ha sucedido esto, y bueno, hay que contar con la ayuda de los que podemos. En la medida de lo que podemos, aportamos lo que podemos. Esperemos que también puedan ellos solicitar ayudas institucionales que les ayuden de verdad a poco a poco ir reponiéndose. Y luego ya más personalmente, de gente ya así más directa, pues puedo contar el caso de Fernando Martínez, de ex guitarrista de Los Girasoles, que actualmente están Los Roper, que a la semana siguiente tenían un bolo y me llamó para ver si yo le podía dejar un amplificador y unos pedales porque lo había perdido todo. Por supuestísimo que sí, claro. Y luego yo personalmente a otros músicos que conozco que también estaban afectados les ofrecí también mis guitarras, mis amplis, mis pedales, por si lo necesitaban, que lo tuvieran disponible. Así es que bueno, esta situación lamentable, esperemos que poquito a poco se vaya reponiendo. Todo lo que es instrumentos, pues es un dineral, pero y todo material de sonido y tal, pero bueno, es más o menos fácil, entre comillas, de reponer, pero lo que son las instalaciones en sí, eso es algo que vale muchísimo dinero y que habrá muchos que igual tendrán que cerrar puertas y no, porque no podrán reponerse. Espero que no sea así y que se reponga lo antes posible y todos los grupos de distintos estilos, asociaciones musicales y todo, cuanto antes repongan las instalaciones para poder seguir ya no solo ensayando lo que son los grupos y tal, sino sobre todo es la gente joven que está aprendiendo, porque va a clases de solfeo y a clases particulares, que puedan hacerlo cuanto antes. Vamos, es lo que deseamos todos. Dame un beso final, las olas empujan y queda un sabor a sal. Se conserva tan bien como los labios que saben a miel. De todos esos nombres que Juancho ha apuntado, le hemos pedido que nos dijera si sabía cómo se enfrentaban a la recuperación o cómo se planteaban seguir adelante después de todo esto. Esto nos comentaba Juancho. Bueno, pues la verdad es que personalmente tampoco sé exactamente cómo van a poder recuperarse de eso, ¿no? Los planteamientos que tienen, pero vamos. Me imagino que, aparte de personalmente aportar económicamente todo el dinero que puedan, tanto individualmente con sus instrumentos como colectivamente las bandas con los equipos de sonido y todo esto, supongo pues que habrán ayudas. No sé en qué medida, no sé si los seguros cubrirán alguna parte, lo veo bastante difícil, pero bueno, en el caso de las locales de ensayo y tal, pues me imagino que tendrán que recurrir a créditos. Lo que pasa es que claro, si muchos de ellos ya estaban metidos en créditos para poder montarlo, pues no sé cómo se podrá solucionar, pero la verdad es que es muy complicado, es complicado. Y luego hay que tener en cuenta que en muchas de esas naves no solo hay ensayos, sino que también hay estudios de grabación. Y un estudio de grabación también tiene muchísima inversión y que reponer todo ese equipo que ya no funcione, pues va a ser realmente muy, muy complicado. Pero vamos, supongo que personalmente, con lo que pueda aportar cada uno, si pueden rascar algo de los seguros y el que pueda, pues pedir algún crédito. Y ya centrándonos en lo que nos compete, es decir, lo que va a estar ocurriendo el domingo y hasta donde nos pueda contar Juancho, le hemos preguntado en qué va a consistir su participación en ese fotomatón. Si va a ir con banda, con su guitarra, si hará alguna versión, algún clásico de las bandas en las que ha participado, La Roca, Máquinas, Kindergarten, y pues esto nos comentaba Juancho, off the record. Pues bueno, lo primero es agradecer a Antonio Madrid su insistencia en mi participación en el evento, dado que yo, pues bueno, canciones mías propias ahora mismo, pues no estoy en fase de composición, llevo tiempo, no tengo así nada terminado como para presentar y bueno, me dijo, bueno, pues haz lo que sea, lo que quieras o versiones y tal. Y bueno, lo que voy a hacer es un set de cuatro canciones en el que voy a intentar un poco rendir homenaje a grupos valencianos, a artistas de los años 80, cuando yo era jovencito y empezaba a escuchar toda esta música de aquí, ¿no? Y fue un poco por ellos por los que a mí me interesó tocar instrumentos, formar grupos y por eso estoy ahora mismo aquí, ahora, ¿no? La trayectoria que he tenido en los grupos que he tocado y tal. Pero dado que todos los grupos que actúan son valencianos, o incluso hay gente que no es de Valencia, pero se consideran ya valencianos porque llevan muchos años aquí, el mercadito que se monta es todo de producto valenciano, pues voy a hacer eso, un pequeño homenaje a lo, claro, solo son muy pocas canciones, pero bueno, he intentado sintetizar un poquito en coger uno de Castellón, uno de Alicante y otro de Valencia. Y luego al final pues tocaré una canción de Las Máquinas acompañado con banda. El resto de canciones iré yo solo con la guitarra eléctrica, me acompañará al piano un excelentísimo músico, un genio de aquí de Valencia, muy buen amigo, que bueno, me va a acompañar al piano, y luego habrá alguna pequeña otra colaboración más. Todo eso será sorpresa para todos los que asistan al concierto. Lo de tocar canciones de los grupos en los que he estado tocando yo, lo dejaré, si surge en alguna otra ocasión, lo dejaré para más adelante. Pero ahora me apetecía hacer concretamente esto, que yo creo que puede quedar bastante bonito. A veces delirando y otras olvidando, trozos por el suelo no podrán ser pegados. Y antes de despedir a Juancho, le pedimos un par de valoraciones al respecto. La primera era que comentara qué le parecen iniciativas como la de Antoni Madrid Souto, en la que involucra siempre a activos de la escena musical valenciana para sus propuestas. Esto nos respondía Juancho. Pues la verdad es que iniciativas como las de Fonomatón Express me parecen maravillosas. Quiero decir, ojalá hubieran más iniciativas de este tipo, o que hubieran empezado hace muchos más años, ¿no? Porque todo esto lo que hace es poner en valor a la gente que están o que estamos involucrados en la actividad musical. A través de las exposiciones que hace él de fotografía, retratando no solo a los músicos, sino a toda la gente que tiene que ver con la escena musical, ¿no? Periodistas, dueños de locales, camareros, público habitual a los conciertos, en fin, toda la gente que rodea a la escena de la música en Valencia. Y la verdad es que es un loable que lo haga además con la pasión que le caracteriza a él, ¿no? En hacer todas las cosas, y sobre todo sin ningún ánimo de lucro ni ánimo personal de querer destacar de ninguna manera. Él todo lo hace de corazón. Es una persona que ya, los que no conocéis, es bastante tímido, aunque es una persona muy, muy sociable. Pero lo hace porque le apetece y porque considera que alguien lo tiene que hacer. Y me parece fantástico. Además, Juan Antonio me une una amistad de muchísimos años, de por lo menos 30 o 30 y pico años. Una persona con la que me llevo muy bien. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando me propuso lo de hacer los Fonomatón en mi plaza y hacerlo siempre allí. Yo encantadísimo, por supuesto. Y después, pues todas estas fiestas que hace pequeñitas durante el año, de conciertos y a esta segunda edición del Fonomatón Market, pues vamos, maravilloso. Encantadísimos con él. Y así las cosas, así es como están. No quedan casi restos de humanidad. Y ya por último, una segunda valoración que le hemos pedido a Juancho, más personal. ¿Cómo valora Juancho el hecho de que cuenten con él de forma significativa? Porque ha estado participando en muchos eventos en los que se ha ofrecido a Juancho participar y él ha aceptado de inmediato. Y esto es lo que nos contesta. Pues la verdad es que cuenten conmigo para este tipo de historias, pues me hace muy feliz, porque bueno, a cualquier persona, pues claro, le gusta que le llamen para participar bien en este tipo de eventos, en conciertos o para grabar o lo que sea. Y sobre todo para mí, que yo llevo ya unos cuantos años que no estoy en activo musicalmente, digamos, no tengo ninguna banda, tampoco tengo nada en solitario, aunque sí que hago mis cositas cuando mi bar me lo permite, pues hago mis cositas, ¿no? Y cuando alguien me llama para colaborar en algo, sin dudar digo que sí, a no ser que me sea imposible, que físicamente no pueda. Pero bueno, sí, ya la verdad es que ya hace bastantes años que me suelen llamar para hacer cosas. Y además, precisamente, hace unos cuantos años, no sé si 15 años o algo así, precisamente tú y Oscar Deleuze, cuando tú estabas tocando con el Respetable, me llamasteis. Primero me llamaste tú para incluir un videoclip de Chandal en el CD del CAC, en un recopilatorio que hiciste, y enseguida, poco después, me llamasteis para colaborar con Respetable en directo, tocando, pero el motivo era porque sacasteis un CD con cuatro versiones de grupos valencianos y entre ellas estaba Se lo traga todo. Eso ya me hizo muchísima ilusión, pero luego que me invitarais a tocar en directo la canción cuando yo podía, pues eso, la verdad es que se agradece muchísimo. Y luego, no sé, cuando he podido, pues he colaborado, pues, por ejemplo, con Hotel Nebraska, de mi amigo Guillermo Llopis, que en varios LPs he grabado guitarras y he hecho alguna programación, en fin, he colaborado en lo que he podido. Raúl Tamarí también me llamó de Los Radiadores hace muchos años, para el Centro Cultural Octubre, aquello que se hacían versiones. Hice una versión de una canción de Las Máquinas, y acudí a la cita, por supuesto, a tocar y a cantar con él. Y que, por cierto, luego me quedé en el escenario porque también estaba invitado Manolo Divago a cantar una canción de Bruno Lomas, y me quedé también en el escenario a colaborar. En fin, luego Simeón Gaussí, que tiene un disco por sacar precioso que todavía no lo he editado, y hace unos cuantos años también grabé guitarras con él en el disco. Con Los Mocetones también grabé unas canciones que tampoco han salido a luz todavía. En directo alguna vez he subido a tocar con ellos. Con Emily Gasco de Team Robots también me llamó para la presentación del cartel de La Pérgola de hace unos años, en el que tocábamos un concierto Team Robots y Las Máquinas. Me hizo mucha ilusión. Y luego pues también he tenido propuestas para tocar con gente, pero con otras bandas, formas nuevas y tal, pero debido a mi actividad hostelera no me permite ausentarme todos los fines de semana tocando por ahí y tal. Entonces, bueno, lo dejo un poco para este tipo de ocasiones. Y hace dos o tres años sí que hice una canción homenaje a mi amigo Gerard Miquel, que falleció, ilustrador valenciano, y le compuse una canción en la que colaboró gente de Los Magnéticos y de Los Mocetones y de Las Máquinas. Mi amigo Luis Bor hizo un videoclip y recientemente, pues, lo último que me hizo muchísima ilusión es cuando me llamasteis para el disco de Doctor Divago, el homenaje a los 35 años, para realizar una versión que grabé aquí en mi casa y de Tirando a Dar, y eso me hizo muchísima, la verdad es que mucha ilusión. Y bueno, colaboro en lo que puedo, en cuanto puedo, y la verdad es que muy de agradecer, pues, que la gente se acuerde de mí para llamarme, para hacer cosas, y de Las Máquinas, y bueno, de los otros grupos en los que he tocado, en Kindergarten y La Roca. Pero sí, la verdad es que muy contento. Y nada, muchísimas gracias a todos. Han ido sonando aquí en el Club de Amigos del Crimen, esta edición de hoy jueves, día 19 de diciembre, para quienes lo escuchan en directo, canciones de las que ha hablado ahora mismo Juancho. Esta concretamente es su participación en el disco homenaje a Doctor Divago. Y ha estado sonando de fondo durante la entrevista, esta entrevista enlatada que hemos tenido, pero que no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad de que nos lo contara Juancho todo en primera persona desde dentro y con su voz, siendo él el que respondiese a las preguntas, no nosotros leyéndolas. Y sabemos un poco más de lo que va a estar ocurriendo este domingo, día 22 de diciembre, a partir de las 11 y media, en ese Fonomatón Express Market, a beneficio de la Jove Big Band de Seda Jazz. Aguantamos al tope la respiración, hasta el desfallecimiento, y él se inventa un juego que sea nuevo, y que nos dé mucho miedo, que se atreve. Se lo traga todo, se lo traga todo, se lo traga todo. queráis, somos los... Salimos de ver un concierto de chicas en un bar de la periferia. Raúl y Tony querían quedarse para hablar con ellas. Los demás planeamos un viaje largo, ellos llegaron después, tan largo. Despedimos con Cándida la edición del Club de Amigos del Crimen de hoy jueves día 19 de diciembre de 2024 para aquellos que nos escuchan en directo. Radio Clara 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Tengan cuidado ahí fuera y nos vemos en los bares. ¡Salud! Está bien así. Quizá cambie algo más. No te gusta usted. Mi vida sin ti. No estaba tan. Oh. quizá cambia algo.